¡Cristo el genocida! Allí está, si las cámaras me ayudan, podremos captar para ustedes en estudios sus primeras palabras en público. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y es increíble lo que estamos viendo y escuchando. Su risa deformada y su voz extraña nos muestra el error de la corporación y la pesadilla de un genocidio. Revivo en un mundo. Acaba de declarar que su raza es superior y que el resto de la humanidad debe ser numerada y reubicada para una depuración étnica.